Lecciones de la Biblia a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título Un remanente que sirve. Leo del libro de Lucas capítulo 12 versículo número 32. No tengan miedo, manada pequeña, porque a vuestro Padre les gusta darles el reino. Hoy hablaremos de la palabra remanente y servicio. Para entender la palabra remanente, expliquemos lo siguiente. En la Biblia no siempre la mayoría tiene la razón, como acostumbramos en un lugar donde tengamos una discusión y hagamos una votación. En la Biblia siempre hay una minoría que anda en contra de la corriente y es la que tuvo la razón. Pongo varios ejemplos. En el diluvio, solo 8 aceptaron la invitación de entrar en el arca. Los demás no. Los espías que envió Moisés a ver la tierra nueva eran 12. 2 dieron un informe positivo y 10 un informe negativo. Solo 2 tuvieron razón. Cuando Israel fue a entrar a Canaán, de los millones que salieron, solo 2 entraron a la tierra prometida. Cristo vino y predicó y conquistó el corazón de 120 personas. En el aposento alto estaban esperando el Espíritu Santo. Los demás no creyeron. Y así es lo que se llama remanente en la Biblia. Son unos pocos que creen. Son el sobrante de la sociedad. Son los que no salen en la foto porque no están de acuerdo, nadan contra la corriente y se oponen a cualquier cosa que sea desobedecer a Dios. Lo que sí tienen los remanentes es que son fieles a Dios. Otra característica es que el enemigo de Dios siempre odia ser remanente. Usted lee Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, y dice que odia al remanente, al resto de la descendencia. ¿Y por qué lo odia? Porque guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Cuando se hace un llamado al cambio en las iglesias, cuando se hace un llamado a la cooperación, casi nunca vienen la mayoría. Son pocos casos, como en el caso de la construcción del santuario, donde todos vinieron a dar para el santuario del desierto, que hasta hubo que decirles, mire, ya no traigan más, no traigan más. Usted no debe tener miedo de ese remanente, porque ese remanente normalmente perdía la vida y a pesar de perder la vida, seguían siendo fieles. Otra característica de este remanente es que de manera constante se encuentran en servicio, en ayudar a otros. Se esfuerzan porque los otros crean esa parte de la verdad que se volvió impopular y hacen todo lo que está de su parte. Los espías dijeron, por favor, no crean lo que estos 10 están diciendo. Claro que es cierto, claro que hay gigantes, pero tenemos un Dios que nos va a ayudar. Me imagino a Noé diciendo, por favor, entren al arca, viene un diluvio, frente a las burlas de los demás. Noé vivió 120 años en servicio constante. Hay dos cosas del llamado para el día de hoy. No le tenga miedo ser del remanente. Manténgase de parte de la verdad, de cualquier verdad, y defiéndala. Sea fiel. Y segundo, esté en servicio. Estemos siempre ayudando a otras personas. Qué bueno ser del remanente, ¿verdad? Qué bueno ser del grupo de los fieles. Aunque se burlen, aunque me discriminen, aunque hablen mal, yo quiero ser del remanente, yo quiero ser de los fieles. ¿No te parece a ti? Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.